La Hora Pulenta. 13 minutos para las 3 de la tarde. Seguimos acá en La Hora Pulenta por Nacional Rock. Escuchábamos Los Canales Más Altos de Antolín. Sí. Tema inédito, aún inédito, que está en el disco 2 del Compi Pulenta. Así 2. Que se puede descargar con sus links renovados. Links renovados, vamos a pronunciar bien. Links renovados desde nuestro blog, que es cosaspulenta.blogspot.com. Ahí están tanto el 1, el Compi Pulenta 1 como el Compi Pulenta 2, con sus descargas directas desde Mega. Y a los fans de los Compi Pulentas les decimos que estén atentos porque en los próximos meses, de acá a fin de año, puede haber novedades. Sí. Vamos a ver novedades de todo tipo. Sí, va a haber novedades de todo tipo. De todo tipo. Se viene un festipulenta, se vienen también sorpresas. Se viene. Ya estamos hasta planeando el año que viene. Sí, sí, sí. Pero no digamos nada. No, sí, exactamente. Estamos planeando todo eso. Se sumaron algunos amigos ahí a las felicitaciones. Por ejemplo, Eliberito, que dice: hasta el 1 llegan. Después se las devora el Evangelio según San Rogelio. ¿De qué estamos hablando, señores? Eliberito dice, hasta la luz llegan. Ah, está en la radio, ¿se refiere? Sí, después se la devora el Evangelio según San Rogelio. Debe haber una radio evangélica que tapa la señal de... Sí. Sí, me imagino. Bueno, hay que hacer interpretación hermenéutica de los mensajes que sí nos llegan. Bueno, a Eli le decimos que sí, que lamentablemente pasa eso, pero que hay chance de escucharlo por internet, ¿no? Así es, sí. Lo pueden hacer en nacionalrock.com, la página sí, de la radio donde se puede escuchar el programa en vivo y también, si no, durante la semana, si te lo perdés. Sí. Si no lo podés escuchar en el momento, estás viendo el partido del Mundial, estás almorzando con la familia, tenés que hacer un trabajo, una tarea para la facultad y el martes o el miércoles decís, che, me perdí la Hora Pulenta, me quedé con ganas. Entonces vas y entras a cosaspulenta.blogspot.com y ahí tenés para escuchar todos los martes o miércoles subimos el programa anterior, la banda en vivo, la entrevista, los momentos así... El tema libre. También. Los momentos que nos gustan de cada programa para que se pueda escuchar como si fuera un podcast ahora que están tan de moda. Tan de moda, sí. Exactamente. También se suma a las felicitaciones Zaguán Sur y también el amigo Juan Pablo Marcos. Bueno, muchísima gente... que también en Twitter, Limbo Junior, agradecemos también la mención. Hay que decir que ya están llegando todos los amigos que van a poblar esta mesa redonda, la van a convertir en una mesa, es una mesa rectangular, es pseudo redonda, es ovalada. Es una mesa irregular, la mesa oval, en realidad. Casi la mesa oval, ¿no? Acá sí, Mansa nos que saluda. Que no pasen las cosas que pasaban en el despacho oval. Exactamente. No queremos. Mansa de Valle Muñecas, José de Bodas Químicas, Esteban Real de Perreres Pop y Gamba de Fútbol van a estar hablando en un rato en la mesa redonda del Mundial. Pero antes tenemos la entrevista, ya estamos en contacto con Marco Zurita, además de uno de los creadores de Pink Moon, tanto la página como el programa de radio que tanto nos gusta. Él es autor del libro De aquí a la paternidad. ¿Qué le pasa al padre durante el embarazo semana a semana, ¿no? ¿Cómo estás, Marcos? Te saludamos. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, todo bien. Acá estamos. Bueno. Es un libro que llegó a mis manos gracias a Marcos hace bastante, digamos, poco después de que yo me convirtiera en padre. Él me mandó un mensajito, me dijo, tengo algo para vos, algo que te puede interesar. Y la verdad que desde que llegó a mis manos no pude... bueno, eso fue hace bastante, porque ya pasó un año. Pero sí, automáticamente me atrapó el libro. ¿Por qué? Y ahora te vamos a hacer unas preguntas, Marcos, pero voy a introducir este el por qué. Porque es muy común que se hable de lo que pasa con las mujeres durante el embarazo, ¿no? Le pasa el cuerpo, todo. ¿Pero qué pasa con los hombres durante el embarazo? Bueno, Marcos, junto con Javier Fabricín y las ilustraciones de Julia Berry, hicieron un libro muy bueno, muy, muy cómplice, muy simpático e inteligente, que retrata un poco eso. Bueno, Marcos, como primera pregunta, bueno, felicitarte por el libro. Y, bueno, ¿cómo surgió, ¿no?, este libro? El libro surgió obviamente a partir de empezar a transitar el embarazo como padre y ver justamente esto, que uno cuando buscaba información, o sea, uno se va topando con información y páginas y blogs y demás, todo está apuntado a la madre, más que nada, ¿no? ¿Qué le pasa a la madre? ¿Qué le pasa al bebé? Esto de las semana a semana es medio un guiño a eso, que... Claro. Que tenés páginas que te dicen la semana 1 pasa todo esto, la 2 tal cosa. Y el padre es como que está relegado un poco a un lugar así medio de testigo, ¿no? De espectador de la situación. Y nos pasó que empezamos como a formalizar un poco en qué es lo que uno estaba haciendo, qué dejaba de hacer, acompañando el embarazo, y nos pareció el chiste de hacerlo. Y bueno, vamos, qué le pasa al padre semana a semana. Sí. Y bueno, y empezamos a escribirlo y nos dimos cuenta que sí, que había cosas para poner, sí. Y había todo un recorrido más casi humorístico de la situación, pero que también daba cuenta de la experiencia que estábamos así viviendo, sí. justo con Javier, que es un amigo, es un colega también. Sí, porque vos sos médico psiquiátrico. Sí, igual que médico psiquiatra. Médico psiquiatra. Estoy un fallido ahí con él. No es lo mismo. Las dos cosas. No es lo mismo, es verdad. La estructura del libro es muy interesante porque cada semana consta de dos páginas. En una hay una ilustración alusiva, ¿no? Estilo cómic. Y en la otra está, semana 6, y se titula Toxoplasmosis negativa. Ahí se habla, dice, la voy a leer porque es cortita, vale la pena. Dice, el obstetra dijo a la madre con toxoplasmosis negativa que tiene que evitar cambiar las piedritas del gato y comer verduras fuera de casa. El padre piensa en la rúcula como un enemigo, justo cuando le está empezando a gustar cómo quedan las pizzas con mozzarella, ¿no? Y abajo, en un nota al pie, la información realmente médica, ¿no? El embrión mide 5 o 6 milímetros, la madre cambia de humor fácilmente y va más seguido al baño, ¿no? Esto se completa inclusive con un glosario al final que, por ejemplo, describe la rúcula como un invento que se hizo a principios del siglo en Palermo, ¿no? Entonces, la estructura del libro es muy... tiene muchas partes y lo hace también ameno por ese lado. Uh-huh. Tiene una estructura particular. ¿Cómo llevan esa estructura en el libro? Sí, bueno, una vez que ya teníamos más o menos la idea de hacerla semana a semana, empezamos a escribir, obviamente, desde nuestra experiencia y nos topamos con una cuestión que era... si explicar o no explicar las partes médicas o de y, pero que no le robe protagonismo a la descripción ahí en las semanas. Entonces ahí surgió lo del glosario, que terminó siendo una de las partes más divertidas de escribir, porque empezamos a poner después, empezamos con las palabras por ahí más técnicas, nombres de hormonas, de enzimas, esas cosas, y después terminamos ya poniendo cualquier cosa que era como medio aleatorio y quedaba como el chiste. Entonces es como que es verdad que el libro uno le puede entrar por cualquier lado, digamos. Sí. Hay gente que lo leyó todo entero y incluso y el glosario lo leyó al final como si fuera una especie de último capítulo, y otros que lo van leyendo así con alternativamente, qué sé yo, no sé, está... terminó saliendo un libro que era como ameno y amable. Y a partir de ahí decidimos publicarlo. Básicamente fue eso. Totalmente. ¿Qué pasó con el libro? ¿Qué respuestas tuvieron? Para mí es un libro que genera mucha identificación. ¿Qué les pasó a ustedes una vez que el libro salió al conocimiento del público? Sí, el libro tuvo como un recibimiento así como muy... Como llamativo, porque digamos, por empezar, bueno, primero la gente que más o menos nos conocía, entonces ahí teníamos un feedback más directo. Sí. Pero cuando salió uno está acostumbrado a dirigirse medio a un nicho, ¿no? Desde Pitbull, o sea, uno sabe a quién se está dirigiendo, uno se imagina quién escucha el programa, más o menos hay interacción y demás, ¿no? Me imagino a ustedes también les pasa más o menos lo mismo, nos apuntan, o sea, los que consumen el multimedia opulenta, o sea, más o menos sabes quién es. Sí. Pero con el libro de la paternidad, el ser un tema de paternidad, vos salís a gente que está esperando un hijo en general y ahí ya te escapás de ese lugar. Uh-huh. Y lo curioso fue eso, la recepción en gente que no... con un tema más universal, pero al ser enfocado de una forma singular, a mí me siguió sorprendiendo eso, que hubo como un enganche en el tema, pero también en la visión del tema, porque obviamente es una visión nuestra, digamos, particular del asunto, ¿no? No es que hay tips, ¿viste? O lo que tenés que hacer o dejar de hacer, o sea, todo en ese cosa. Estoy escuchando un ruido, no sé si soy yo. No, si acá se escucha perfecto, por lo menos yo. Es interesante también, como siempre hay un doble juego, ¿no? Una mirada irónica, pero desde el cariño, hacia todos como los ritos que inevitablemente nos obligan y nosotros nos rendimos ante esos ritos que ocurren durante el embarazo y que en este caso se ven desde el lado del padre, ¿no? Por ejemplo, en una parte decís que, por ejemplo, ¿no? Y el hombre, el padre empieza a frotar la panza de la madre como si fuera una lamparita mágica, ¿no? Y todas esas cosas que nadie está exento de esas situaciones. Yo lo leía y decía, claro, A mí me pasó, y yo pensaba en un momento muy particular, muy especial, y en realidad se está replicando en millones claro. en todo el mundo, ¿no? No somos tan, claro. tan únicos, en ese momento claro. único. Bueno, me parece que también la paternidad también te pone en ese lugar, ¿no? Sí, en el ¿no? lugar donde, bueno, ya la ilusión de ser único, ser todo, ya no importa tanto, ¿viste? Ya no se te juega tanta cuestión ahí y te entregás un poco a estos rituales, a estas cuestiones que se van... Porque te sorprenden, digamos, es que uno lo piensa, digamos, de golpe un momento vos querés también sentir cuando se mueve el bebé y ya. Sí, totalmente. Los dibujos que acompañan, ¿cómo fue la determinación de cómo les gustaba que fueran, ¿no? Sí, los dibujos tuvo una primera versión que quedó medio trunca y después Julia Berry es una amiga que es diseñadora textil. Las diseñadoras textiles se jactan de que son pocas, entonces ella, además de ser diseñadora textil, dibujaba, pero de una forma no profesional, digamos. Sí. Recolgaba algunas cosas en su Facebook y esas cosas, y de golpe le planteamos la idea y se copó, empezó a hacer dibujos, hizo los primeros dibujos, y la verdad que los dibujos iban con el texto, ella ponía sus propios guiños humorísticos en los dibujos psicológica también, sí. Y la verdad fue un trabajo que bueno, salió todo muy bien, digamos, como mucha coordinación, y ella no es madre, entonces ella vio como un desafío de si captaba, y la verdad que captó todo muy bien, sí. estuvo bien. No es casualidad que mañana sea el Día del Padre, digamos, viste que el periodismo tiene estas cosas, usa los disparadores para poder hablar de ciertas cosas. Caemos en esas, es casi inevitable el calendario. Pero acá, por ejemplo, yo tengo a mi compañero Nicolás Antos, que él todavía no es padre, todavía no vive un embarazo. Que yo sepa, por lo menos. Que todavía no que sepa. ¿Y qué tiene de atractivo? Yo creo que tiene mucho de atractivo igual, ¿no? Obviamente que el que es padre se engancha y, bueno, se lo lee de corrido casi instantáneamente. ¿Pero qué pensás que tiene de atractivo para alguien como Nico, por ejemplo, que todavía no es padre, todavía no vive un embarazo y, bueno, y se acerca al libro? Mirá, pasan dos cosas. Sí. Un amigo al que tuvo acceso al libro y no es padre, dijo que no lo quería leer para no spoilearse. Eso es cierto, ¿eh? Me dice, seguramente va a estar bueno, seguramente está bueno y todo, pero no quiero leerlo porque seguramente lo que vos ponés ahí, yo también lo voy a sentir cuando sea padre y no quiero leerlo ahora. Es verdad. Eso es verdad, ¿eh? Eso es cierto. Eso fue por un lado. Y por otro, está la cuestión de la curiosidad, ¿no? De ver, qué sé yo, si vos te identificás más o menos con alguien, de ver esa persona en esa situación especial, qué fue lo que vivió, porque sentís que, bueno, vos vas a andar por ese lado, sí. Pero tenés más curiosidad y te metés a leerlo. Sí. Bueno, y el libro también sí. es medio como un registro de algo que pasó y contado con bastante humor y demás, entonces también es ameno, lo podés leer como una lectura... Sí. No necesariamente de autoayuda, digamos. No, obviamente. Tiene algo de autoayuda, sí. Pero desde el lado de la complicidad, ¿no? Por ejemplo, cuando sí. describen a los baby call como sistemas panópticos, ¿no? Sí. Es buenísimo. Porque es el momento, es verdad, hay momentos donde en toda pareja primeriza, porque aparte esto sucede mucho con el primer hijo, supongo, que es que uh-huh. viene uno de las dos parejas de abuelos viene y te dice, les acabo de comprar el baby call. Entonces vos lo tenés que aceptar el baby call y a partir de ahí te incorporás al sistema panóptico. Es como es un walkie-talkie, ¿no? Yo, la terminología no... Yo usaría mucho el diccionario, el glosario del final. Sí. El baby call es el walkie-talkie, es unidireccional. Claro, sí. Claro, sí. Sí. Y ustedes hacen una muy buena relación entre lo que es el panóptico de Foucault, que es la vigilancia constante, pero en este caso... De los padres hacia el bebé, ¿no? Registrando cada respiro, ¿no? Y ahora me imagino que con la tecnología y todo ya debe haber algunos que tengan camarita y todo, que no son solo sí. micrófonos, sino que te pones la camarita y te llevas el monitor, no sé cómo debe ser. Claro. Se vuelve cada vez más... Hay eso, ¿no, Marcos? Sí. ¿Sí? Ah, mirá. Hay toda una cuestión de cámaras y de circuitos cerrados y de estar todo el tiempo monitoreando. Hay un aparato... Cuando se meten en esas cosas es como ahí sí te sorprende la paternidad. Hay un aparato que registra si el bebé es para saber que el bebé está respirando o no respirando. O sea, es demasiado terrible eso. Sí, obvio, es una locura. Y eso también está bueno registrar. La verdad es que cuando yo me enteraba que existía cada una de estas cosas era tremendo. Yo todavía no sé cómo funciona el burrito que cambia de color cuando va a llover, así que imagínate que no, es todo tecnología extraterrestre para mí. Inteligencia alienígena. Muy bien. Como pregunta final, yo quería también preguntarte cómo te sentiste escribiendo, creo que es tu primer libro, ¿no? ¿Puede ser? No te escuché. Sí, como pregunta final quería preguntarte cómo te sentiste escribiendo este que es tu primer libro, que a mí me pareció que lleva bien lo que es tu escritura de blog, que es muy siempre es interesante, y que en un libro no es fácil llevarla, y creo que acá se refleja bien tu estilo, ¿no? Y que lo pudiste llevar a un libro. ¿Crees que, bueno, vienen más libros? Ojalá que sí, ¿no? ¿Cómo ves tu camino por ese lado? Sí, bueno, también hay otra cosa con esto que no lo mencionamos, que es que la editorial es una editorial que también es propia, digamos. Mira. O sea, fue por el lado de seguir por el lado de la independencia, ¿no? Sí. Y Auto entonces, One. Sí, se llama Auto One. La verdad es que el nombre es increíble porque es un juego de palabras alemán. Sí. Después me arrepentí, ya quedó, te gustó, a mí me gusta, pero... Sí, sí. Porque en realidad era una editorial pensada más para publicar cosas de psiquiatría, de psicoanálisis, de salud mental. Sí. Y después surgió este libro y, bueno, fuimos por ese lado y ahora la idea sí es seguir publicando algunas cosas. Seguramente va a haber libros relacionados con la producción de Pink Moon. Bueno, y después estamos terminando de escribir uno sobre redes sociales y redes cerebrales, que hay una historia así de... está buenísima. Sí. Y bueno, y también dar lugar a editar no solamente obras nuestras, sino una especie de autoeditorial, sino de otras cosas más. Pero la idea sí es seguir, me gustó el mundo editorial, digamos, era un mundo que no conocía y como todas las cosas que uno va descubriendo, es divertido también de hacerlo y demás. Sí. Y además hay una cosa que pasó, que me parece que tiene que ver con la paternidad también, que de golpe era necesario tener el libro físico. Sí. O sea, me pasó eso, ¿no? Como que haya algo, que quede algo. Después de tantos años de escribir en blogs y todas esas cosas que quedan ahí como media en la nada, de golpe tener un libro me pareció que tenía que ser libro. Porque en un principio pensé en un blog, otro blog total, ya que no voy a hacer mal, pero después dije, no, estaría bueno que quede como un objeto. Sí. Y eso me pareció también que estaba bueno y por eso se llevó adelante. Un objeto muy lindo. Bueno, se llama De aquí a la paternidad. Sí. ¿Qué le pasa al padre durante el embarazo semana a semana? Sí, ¿dónde se Exacto. consigue? ¿Al que le interesa comprarle? ¿Están todas las librerías? ¿Está en algún circuito en particular? En todas las librerías. En todas, sí, sí, sí. Perfecto. Lo pueden comprar en cualquier librería, si no, se pueden buscar la página de la editorial, que es Autobahn, pero como si fuera... el tema de Kraftwerk, pero en vez de la D larga, te pones una W. Y ahí se forma... Bueno, lo voy a explicar, si no voy a ser misterioso, porque van es delirio en alemán. Entonces quedó como un juego de palabras ahí que está dirigido a gente que le guste Kraftwerk y que le guste la psiquiatría alemana. Está perfecto. Así debe ser. Así debe ser. Bueno, yo recomiendo mucho este libro. Te agradecemos la entrevista, Marcos. Y... si te parece bien, te despedimos con un tema que es de señor Tomate que se llama Papá. Buenísimo. ¿Dale? Bueno, un abrazo, Marcos, y nos vemos. Dale. Bueno, abrazo para los dos. Chao. Chao.